La vio aquel día como en un sueño, llegaba en coche junto al patrón. Vibró su alma, tembló su cuerpo, latía con fuerza su corazón. Cual ermitaño sin más palabras que su mirada y su bondad, casi salvaje vivía en los montes, solo muy triste en su soledad. La vio aquel día como en un sueño, llegaba en coche junto al patrón. Vibró su alma, tembló su cuerpo, latía con fuerza su corazón. Cual ermitaño sin más palabras, en su mirada y su bondad, casi salvaje vivía en los montes, solo y muy triste en su soledad. Aquel día como en un sueño, llegaba en coche junto al patrón. Vibró su alma, tembló su cuerpo, latió con fuerza su corazón. Cual ermitaño sin más palabras, de su mirada y su bondad, casi salvaje vivía en los montes, muy solo y triste en su soledad.